Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Otra vez aquí, transmitiendo desde las oficinas del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, el profesor, su amigo Óscar Núñez, que el día de hoy les manda un cordial aplauso, Inclanestia Intonatiu. El día de hoy vamos a platicarles un poco, hoy mucho, de nuestra tradición, las tradiciones de nuestro pueblo, que ya estamos muy cercanos al solsticio de verano. Estamos hablando de la fiesta de Toxca, también estamos hablando de algo muy importante que sucedió aquí en Jutepec, el 3 de mayo de 1916, quedamos de leerla la vez pasada, no nos dio tiempo, pero hoy vamos a empezar hablando sobre los mártires de Jutepec. ¿Quiénes son los mártires de Jutepec? Se cuenta que allá en 1916, este pueblo completamente simpatizante de Emiliano Zapata, del ejército de la Revolución del Sur, se unió junto con Cicero Lanís y otros destacados coroneles y simpatizantes del movimiento armado, apoyando a Zapata desde el 11, 12, ya para el 16, aquí Jutepec empezó a perder la guerra. Sí, Jutepec estaba entonces como presidente municipal el señor Isaías Alanís, el colaborador Isidro Alanís, gran colaborador de Zapata, se telegrafiaban, había mucho, de hecho fue una gestión muy importante dentro de poner en práctica ya los planes de las tierras y el reparto aquí en Jutepec. Estamos hablando de 1916, pueblos zapatistas. Don Marciano Silva habla que aquí en este pueblo, como en muchos otros, hasta los perros eran zapatistas. Pues el señor Venustiano Carranza, a través de Pablo González, sus generales, no daban pie con bola para acabar con la insurrección de las tierras del sur, comandadas por este hombre llamado el Atila del Sur, el general, el bandolero, denominado por algunos periódicos de la época, pagados por las fuerzas constitucionalistas, a el bandolero, el Atila del Sur, llamado así el general Emiliano Zapata. Se comenta que en aquel entonces ya habían entrado las tropas, estaba cayendo y había un gran cerco, bombardeo inclemente sobre estas tierras, y para fechas del mayo del 16 empezaron a entrar las fuerzas federales a Jutepec. Esta es una reminiscencia de aquella historia hecha por un amigo nuestro, el ingeniero Marcelino Sánchez Cardoso, vecino de aquí de la colonia del Porvenir de Jutepec, que le adaptamos una gran poesía, pero le hicimos un poquito corta para difusión en las escuelas. Se las voy a leer a continuación de esta manera. Los mártires de Jutepec. ¿Cómo están, plebe? ¿Qué han hecho con la tierra y qué es nuestra herencia? Les voy a platicar una historia para recordar a todos su ascendencia. No fue un episodio de guerra, sino una terrible matanza lo que pasó aquí en Jutepec, por órdenes del Chivo de Carranza. 30,000 pelones llegaron bajando la serranía. Venían a buscar a Zapata, pues ya tenía precio su vida. El mando de la barbarie lo llevaba Pablo González, un general de entrañas negras y de instintos animales. A pólvora olía el barro que circundaba los tezcales. Se atrincheraron entonces tejalpeños y jutepequenses leales. 20 veces atacaron bien armados los federales, pero las 20 veces los rechazaron un puñado de locales. Como estiércol sobre el campo quedaron tendidos los pelones. Los hombres de Jutepec se defendieron como leones. Ay, Gonzalitos, no pudiste doblegar a mis parientes. Por eso después buscaste asesinar a más inocentes. Así es. Tiempo después, la horda sedienta de sangre se apoderó de la villa. Las limosnas del apóstol fueron botín de esa guerrilla. No hubo quien haya hecho un disparo. Era un pueblo de labriegos, pero el mando, que era bastardo, tomó a muchos por prisioneros. Fueron más de 225 los humildes jornaleros con que saciaron su ira esos malditos carabineros. Luego, uno a uno, con saña inaudita, los fueron fusilando. De testigo, solo las ramas de la ceiba que estaba en el atrio las vio llorando. Con honor grabo en la tabla del corazón de esta villa: mártires de Jiutepec, tragedia que no se olvida. Pues por ellos y por mi general Zapata, gustoso volvemos a dar la vida. Pues así es. Este autor, Marcelino Sánchez Cardoso, allá por enero de 2010 nos regaló esta bella poesía. Pues continuando nosotros con esto de la tradición, las charlas de identidad aquí de Jiutepec, hay que recordar que el día 23 de junio, en esas fechas, se realiza la fiesta de San Juan Parrandero. San Juan Parrandero es una festividad que originariamente creemos que se hacía en las fechas para petición el agua, que tenía que ver con origen prehispánico. Hay un texto que se reproduce en una serie de folletos que nos han repartido, en los que los símbolos de la festividad ya se están perdiendo. Sin embargo, vamos a recordarlos para aquellos que ya no se recuerdan muy bien lo que hacía este pueblo allá en la fiesta de Juan el Parrandero. Empezamos, ya se va San Juan, ya va a pedir el pan. El 23 de junio, el día de San Juan, las calles de Jiutepec se llenan de alegres brincadores que al son de la banda y del viento brincan en honor a San Juan. Se detienen en las casas de los Juanes y reciben comida, bebida, agua y mucha agua. Esta fiesta es la vieja tradición de la fiesta de Juanito el Parrandero. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hace una fiesta en la que todo mundo se moja en la víspera de San Juan? ¿De San Juan Bautista? ¿Es San Juan Bautista o San Juan Evangelista? ¿Qué es San Juan? Pues no sabemos con exactitud qué es, porque viste como campesino. Entonces la mayor parte de nosotros creemos que es la representación de un elemento sincretizado entre Tlaloc y la comunidad misma, que es la que pide el agua. En una mano izquierda la tiene hacia arriba portando un tamal y en la derecha un cigarro en la boca. Ese es nuestro Juanito el Parrandero. Pero la predicación de Juan el Bautista, en la Biblia encontramos algo como lo siguiente. La gente se preguntaba, ¿qué hemos de hacer? Él les respondía, el que tiene dos túnicas, que dé una a la que no tiene. Y el que tiene alimentos, que haga lo mismo. Vinieron entonces los cobradores de impuestos a bautizarse y le decían a Juan Bautista, maestro, ¿qué vamos a hacer? Y les contestaba, no he de exigir nada. Nada de lo que está tasado no podemos exigir. Y también le preguntaban los soldados, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y les respondía, no abusen de nadie, ni denuncien falsamente y conténtenme con vuestra paga. Perdón, conténtense con su vuestra paga. Eso es lo que dice la Biblia en el Lucas 3 y en el 10:14. En la actualidad, el mensaje de San Juan es muy claro. En el que el egoísmo impera, en que la presencia de militares abusadores que han llegado desde hace tiempo a las calles de Jiutepec, asustando a la gente. Vamos a recordar que San Juan era primo de Jesús, quien bautizó metiendo los pies en el río Jordán. Tenemos bastantes imágenes, tanto en pinturas como esculturas, donde se llevaban los agricultores europeos a encomendársele a él para que cubriera las necesidades de agua en el campo. Por eso, la antigua iglesia católica primitiva, la que estaba cerca de la gente común, instituyó entonces la festividad al 24 de junio, día de San Juan, 3 días después del comienzo del solsticio de verano, cuando el régimen de lluvias era evidente, o ya de plano se advierte que la sequía iba a ser terrible. En España había rituales populares en torno a la fiesta de San Juan. Por ejemplo, en ciertos lugares se buscaba un árbol, el cual era encendido en giesto y toda la comunidad bailaba y cantaba alrededor. Y imagínense esta tradición, y a nosotros nos llaman primitivos por habernos encontrado bailando alrededor de nuestros tambores. Pero bueno, en San Juan, en México y en Jutepec. Es así como los españoles, cuando llegaron acá, con la espada y la cruz, se encontraron una rica y compleja cultura. En Morelos podemos observar ruinas en Xochicalco. Aquí Jutepec, en época prehispánica, ya se llamaba así Xutepec, como un altépetl. Ese sí, en sí es un cerro florido. ¿Por qué florido? Porque en ese territorio nacían muchos manantiales, grandes, chicos, como ahora se nombran, las fuentes, los manantiales de las fuentes, los manantiales de Cuauchiles, de San Francisco de Rincón y Cuauchiles, así como el manantial o el ojito de agua, que está allá por el Corral de Toros en Tejalpa, y no olvidar la laguna de Hueyapan, que le da de beber a gran parte del suroriente. Había lagunas, ahora solo queda esta, y sin embargo cruzaban muchos ríos de los deshielos de la Sierra del Chichinautzin y del Ajusco, del Popo, de toda esa zona que de día refresca con sus aguas frías en la noche. Esta abundancia de agua sería inútil si los habitantes del viejo Xutepec no hubieran trabajado para aprovecharla en el riego y tener mínimo de 2 a 3 cosechas anuales. Existían también muchos zapantes que regaban las huertas y los campos. Tan importante era el agua que fue considerada sagrada. En la zona de que conocemos ahora como el pantano, hemos encontrado una imagen de que hacemos referencia a unos trazos que evocan a Tlaloc, un Tlaloc, pienso yo, un tanto primitivo, puesto que no lo vemos con la connotación actual del Tlago, del Tlaloc Olmeco, del Tlaloc Tlahuica, o mucho menos Mixteco, Mexica, sino es un Tlaloc por las sinuosidades que se presentan alrededor de tres arcos, tres formas que están representando precisamente los antecedentes de los colmillos o de las anteojeras de Tlaloc, como deidad del agua, la lluvia, la fecundidad y la fertilidad de la naturaleza. Aquí Tlaloc fue venerado en Xutepec, lo mismo que sus ayudantes llamados ahora tlaloques o duendes del agua, que precisamente nosotros en estas fechas del 18 de octubre vamos a Tejalpa, ahí en el Ojito de Agua con la gente de Doña Mago Manjarres, Juanita Meraz, que les mandamos un saludito si nos escuchan, vamos y le llevamos el tlamanali, que es una ofrenda compuesta de tamales, nejos, tamales verdes de pipián, alcohol, ¿sí?, aguardiente, fruta y flores. Principalmente eso es lo que compone ese tlamanali, en donde todavía se recuerda los aires, en donde en Tejalpa se sigue recordando el agua como un elemento sagrado, custodiado por estos chaneques que a su vez le son dadas unas varas o bastones de mando, tanto a ellos como a la comunidad, que es una tradición muy rica, en los cuales los invitamos el 18 de octubre, el domingo más próximo a esta fecha, en donde hay una gran comilona por parte de la gente. Llegamos a tener 1,000, 2,000 gentes de visitantes y cada año suman más. Pues bien, en unos momentos más vamos a platicar de este bello ritual que está aparejado con el cierre de las aguas, este cierre del ciclo de aguas con San Lucas. Estamos hablando ahorita de San Juan porque se vienen las fechas. En un momento nos indican, en un momento regresamos para continuar platicándoles sobre las bellas costumbres y tradiciones de aquí, de este pueblo, de este bonito y hermoso pueblo, Xutepec. Ahorita regresamos. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Lo siento, señora. Usted tiene 5 canales de televisión. tiene que devolver 4. Pero, señor, ¿cómo se le ocurre? Tiene 20 emisoras de radio. Tiene que devolver 19. Libertad de expresión es... impedir el monopolio y la concentración de las frecuencias. El espectro radioeléctrico es un bien público limitado. Una persona natural o jurídica solo tendrá derecho a una concesión de radio y televisión. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de nueva cuenta. Vamos estamos platicando un poco de estas dos fiestas tan importantes que tenemos en nuestro pueblo, aquí en Jiutepec. Sí, esta fiesta del 18 de octubre, que para mí es impactante junto con la de San Juan, ¿en qué consistía? En una convocar a los aires para que hicieran su trabajo San Juan, del ciclo agrícola, y la segunda, el 18 de octubre, convocar y agradecer a los aires y la fuerza del agua a San Lucas. Aquí en Tejalpa se sigue realizando estas fiestas. Hay unos montículos tipo pirámides donde se han colocado cruces y se colocan collares de flor de pericón en estas fechas, junto con toda, ya también con las primeras cempasúchil que se empiezan a dar. Antes, para cruzar un napantle, un río, se pedía permiso a los aires. Para pasar, se les dirigía palabras, conjuros y oraciones. Así se consideraba al agua y a los aires, recordando que hay aires benéficos y aires que le llamamos negativos cuando no se les hace el agrado o el aprecio, como decían nuestros abuelos. A la llegada de los españoles, los frailes y predicadores, hombres sabios y que buscaban oponerse a los abusos de los poderosos y estar con el pueblo pobre, se dedicaron a estudiar la cultura de los pueblos conquistados. Para comprender su cultura, fue así como se dio la importancia al culto del agua en Jiutepec y se pudo preservar. Sí, de esta manera, el culto a San Juan Bautista adquirió mucha importancia no solo en Jiutepec, sino en todo nuestro continente americano, pero aquí en Jiutepec cobró mucha importancia por el grado importantísimo de agua que existía y sigue habiendo aquí en nuestro pueblo. San Juan Bautista, como innombrable patrono de muchos pueblos en México, es que normalmente su culto se ha hecho o se da coincidentemente, como comentábamos, en sitios donde hay lugares sagrados asociados al agua, a fuentes brotantes donde se hacían peticiones a los dioses, ¿sí? Las ofrendas es darnos la gratitud, es un simbolismo del doy y recibo, ¿sí? Esa es la ofrenda. El mayordomo que ofrece la comida a toda la comunidad es una especie de comunión para compartir nuestros alimentos, el sacrificio de los animales, las gallinas o los gallos para hacer los tamales. La ofrenda en sí es una expresión de frutos de la tierra, por eso aquí todavía en Tejalpa, en el Ojo de Agua, como comentábamos, se ofrecen tamales verdes, nejos, tortillas, todo lo que ellos productos del maíz sagrado. Y el trago como licor. Tlaloc tiene su licor de la tierra tiene su licor, pues también al hombre le daban su licor, su aguardiente. Entre los pueblos, cuando se referían al señor de la lluvia, al líquido precioso que fecunda la madre tierra, usaban el nombre de Tlaloc, por formarse de Tlali, tierra, y de Ocli, bebida, licor, o algunos comentan que es el agua miel. Tlaloc es quien da su agua miel a la tierra, es el quien le da de beber, él es el quien le ofrenda un trago sagrado, que es la lluvia. Actualmente en muchos pueblos, porque mantiene su cultura indígena, en los ritos agrícolas se fecunda la tierra con un chorrito de una bebida alcohólica. Ahora, todos nos hemos percatado que cuando nosotros regamos nuestro pasto, no sale tan grande, no se regenera tan rápido el pasto como lo hacemos con la lluvia. la lluvia en sí. Yo veo que un día llueve, dos, tres días crece el pasto tremendo. Y si lo riegas con manguera es otro nivel. ¿Por qué? Mejor la riqueza que trae el agua de lluvia, a diferencia del agua de la llave, de pozo o clorada. Es muy importante ir haciendo estas reflexiones para poder agradecer el agua que cae, el agua de la lluvia. Actualmente muchos pueblos que mantienen viva su cultura indígena, estos ritos agrícolas de fecundidad, tienen asociación mucha con la bebida, con un chorro de bebida que se va a beber a la tierra. Por otra parte, el tabaco en las culturas indígenas, nuestros abuelos, cumplió una función de comunicación con las deidades. En Morelos se consideraba que el fumar tabaco alejaba los malos aires. Y de manera particular se encontraban en barrancas y diversos cursos de agua. También se ponían collares de cacalosochit, una flor blanca muy bonita. Flor que también le dicen que era como una sonaja porque se oía. Entonces, la palabra y la celebración San Juan era una fiesta florida, una fiesta floreada, sí. Por eso los elementos de sacralidad del agua se encuentran en la imagen de San Juan el Parrandero: alcohol, tabaco, mazorcas y la flor de cacalosochitl. El recorrido, normalmente se recorría en un espacio en que los antiguos reconocían como su territorio. Se encontraban numerosos puntos de referencia que permitían la relación entre lo sagrado y se señalaban los límites materiales con su territorio. Así, se recorría el fondo del gal del pueblo, que era en ese entonces de alrededor de 600 varas, medidas a partir del centro del pueblo, quien es el centro espiritual de todos los pueblos indoamericanos, que es la iglesia. Sí, de abajo de ellos estaban nuestras pirámides. Y un cambio no muy estructural, sino más bien de forma. Entonces, antes se pasaba por las cruzacalles, ahora nomás queda una, por los distintos barrios que ahora han desaparecido. El panteón donde se encuentran los antepasados siempre pasan y saludan al Juanito. Y por supuesto, el principal portón de agua que tenemos aquí, que es el manantial de las fuentes. San Juan Parrandero, hoy se sigue haciendo su fiesta. Durante miles de años se extrajo el agua para sembrar maíz, calabaza, chile. Sin embargo, hoy cada vez es más difícil. Se está cubriendo de asfalto, se está cubriendo de casas. Las aguas se están ensuciando por la basura, por paquetes de Sabrita, Bimbo, Coca-Cola, Barcel, todas estas empresas, y por desechos químicos de la ahora llamada Ciudad Industrial de Cuernavaca. Donde antes había huertas y epantles, ahora encontramos drenajes y aguas negras, así como estacionamientos. Donde antes se podía nadar, ahora son drenajes. Pues bien, esto es lo que nos deja la reflexión de el respeto a los chaneques para no tirar basura y seguir celebrando a Juan el Parrandero. Pero no olviden su significado. Vamos a recordarlo después de este corte comercial, de este corte de nuestros patrocinadores y amigos. Gracias. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¡Ey, ey, ey! ¿Quieres divertirte? ¡Pasarla muy bien! ¿Y aprender cosas nuevas? ¡Escúchanos! Te traemos los mejores libros. ¡Lo más cool del cine! Las aventuras más locas. ¡Y lo mejor de este mundo extraño que no se vea! ¡Te esperamos! Todos los martes de 5 a 6 de la tarde por www.radiotv.xtepec.gov.mx. ¡Entre chavos! ¡Con X! Libertad de expresión no es que un periódico publique miles de ejemplares iguales, sino que haya miles de periódicos diferentes. ¿Qué tal, compañeros? Regresamos. Ahora, decíamos que ha habido un gran cambio, ha perdido mucho su escenografía, su geografía actual, el pueblo de Jutepec y los pueblos de Morelos, por el elevado crecimiento demográfico. Es una tierra cercana al DF, en donde menos de una hora estás allá en la gran urbe, por lo cual aquí se ha sufrido de un exagerado hacinamiento humano. Las tierras han muerto, las aguas debajo del cemento. Hay que recordar que el agua en este lugar fue sagrada y que ahora tenemos que reconsiderarla en su carácter sacro o sagrado, porque el agua no viene de las botellas de plástico de las diversas empresas en curso, que Eopura, Electropura, Ciel, no. El agua viene de la naturaleza, nos lo han entregado a través de la lluvia, a través de los deshielos. Actualmente, la fiesta de San Juan se conoce más, la fiesta cuando la oímos platicar de doña Maximina Ruiz, doña Amada, los mayordomos que durante varios años nos explican que la fiesta se empieza a preparar 2 meses antes, comprando cuetones, bombas, toritos, y quien encargue, bien agradecido. También se hace una caja de tomate, tamales, arroz, frijoles, carnitas. El mero día del 23, San Juanito con su ropa nueva, se le pone sus sombreros, sus botines, y en la tarde llega la banda a la hora de la comida, y hasta toca y toca y la gente viene a comer. Todos nos vamos a la misa, de ahí a las fuentes donde la mayordoma se debe meter a bañar con el San Juan. Sí, brincando, bailando, con todo y ropa a las albercas. Aquí del manantial de las fuentes, de regreso se recorren las principales calles del pueblo, visitando a la gente para que llame a Juan o a quien lo pida. Lo reciben dándoles café, tamales, algo de tomar, y les echan agua a la gente que va brincando por la calle. Sí, es una gran fiesta. Es una gran fiesta donde mucha gente se ha molestado porque dice que sé. ¿Cómo es posible que ya el agua está tan escasa y se tire? Pues no se tira. Es una simbología, es una única ocasión por unas cuantas horas donde se celebra con la abundancia, con el agua. Con el agua, con la pipa, la alegría de la gente. La verdad, vale la pena el sacrificio. También se le criticaba mucho la bebida. Últimamente también ha sido muy controlada, no se le da a jóvenes ni a niños, ni mucho menos a los niños, sino que ahora solamente nos hemos dado cuenta que la gente adulta, los comprometidos en la fiesta, sí se les reparte, como es el aguardiente, el rufino, el refino o el tequilita. A las 4 se van a la misa y después se van al manantial, como dijimos, les echan agua, pero dicen que esta agua no les hace daño a pesar de ser tan fría, porque dicen que ya está bendita. Sí, es lo que dice nuestro pueblo aquí en Jutepec, siguiendo con su procesión hasta en la noche, que se llega al jardín en donde se liberan a los presos de delitos menores y se vuelve a dar café y tamales a la gente. Así anda el santo de parranda y va entrando de casa en casa hasta amanecer el día 24. En ese día, los mayordomos del señor Santiago van a ofrecer la visita de su imagen. Santiaguito está de visita con San Juan durante 3 días y con ese tiempo la gente viene, se toma un refresco, una agua, un café, lo que haya. Es un bonito compromiso porque, cabo, me decía alguien de los músicos, qué dicha es la tuya. Ayer San Juan y hoy Santiago. Sí, después del 12 de diciembre se hace un rosario y acabamos el año. Esto es parte de nuestra tradición viva aquí en Jutepec, que queremos que ustedes recuerden, no la dejen, intégrense, las tradiciones nos unen como comunidad. Es importante ser parte activa en nuestras comunidades, cooperar en una sociedad cada vez más deshumanizada, en una sociedad cada vez más estratificada de acuerdo a los valores comerciales y económicos. Esta fiesta nos hace recordar lo sensibles y lo íntimamente relacionados que estamos con la naturaleza, con el agua, el fuego, el viento y la tierra. No olvidemos que estas son las partes principales para poder equilibrarnos en la vida. Pues esta es parte de lo que tenemos. Yo creo que vamos a platicar finalmente la próxima reunión sobre los chaneques de Tejalpa, los chaneques, y vamos a ver qué es lo que se hacía, qué es lo que se sigue haciendo, en la cual también participamos de manera activa en estos dos grandes rituales de tradición, que ojalá toda la comunidad que nos escucha pudiera integrarse, al menos disfrutar, no tanto participar económica o con algún puesto, que se integre, ya veremos cómo. La importancia ahí está. Háblenos, díganos qué les parece en los comentarios aquí al Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, o vengan a nuestras instalaciones aquí a Casa de Cultura en Jutepec, en Radio y Televisión. Pues les damos las gracias. Le damos gracias a Mariel en los controles, le damos gracias a Javier que nos invite, y sobre todo a la dirección general de este instituto por permitirnos estar una vez más con ustedes. Y recuerden, nuestro sol ya nos está alumbrando. Vamos a comer frutas y verduras, hacer danza y muchos temazcales, terapia de salud alternativa y de nuestro pueblo. Gracias. Con ustedes, el profesor Oscar Núñez se despide. Inclanestia intonatio. Vamos. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gov.mx. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios.